Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con el resumen y el balance de lo que nos dejó el fin de semana en materia deportiva, sobre todo centrado en el mundo del fútbol, donde tenemos que hablar hoy de la derrota del Ubrique Unión Deportiva en casa ante el Club Deportivo San Roque por la mínima segunda derrota del equipo de Mario Casilla y Miguel Domínguez en el Antonio Barbadillo, donde ya cayó en la primera jornada ante Rayo Saluqueño. Y la verdad que el sábado, porque este partido se disputó en la jornada del sábado, pues vimos una historia muy parecida a la de ese partido, un Ubrique Unión Deportiva sin ideas, superado por su rival en muchas facetas del juego, sobre todo en la referida a dominio de la situación, al no dejarle jugar al conjunto ubriqueño, agobiarlo, pues en todas esas cosas se llevó el conjunto sanroqueño, sobre todo en intensidad, y eso que el equipo rival llegó tarde hasta nuestra localidad, hasta Ubrique, y tuvo que comenzar el partido sin apenas calentar. No habían calentado, llegaron, se vistieron y pues llegaron con la hora justa por algún problema con el autobús y comenzaron el encuentro pues con una intensidad impropia, ¿no?, de unos jugadores que acaban de llegar. Pues esa tensión que ya tendrían en el autobús les sirvió para entrar bien posicionados bien plantados en el terreno de juego, muy serio y sin dejar al Ubrique Unión Deportiva hacer su juego. Eso sí, ellos tampoco es que hicieran nada del otro mundo para llevarse la victoria. Es simplemente, como decimos, intensidad y el dominio en la segunda jugada es casi lo que podíamos decir que le dieron la victoria, porque luego por ocasiones tampoco fue muy superior al conjunto ubriqueño. En general, pocas ocasiones en el partido, pero la que tuvo la supo aprovechar, y ese gol que llegó pues en la primera parte terminó dándole la victoria, porque ya después el conjunto visitante se limitó a aguantar el resultado ante un inoperante Ubrique Unión Deportiva que nunca supo deshacerse de ese entramado defensivo del conjunto sanroqueño, sobre todo en el centro del campo. Eso es lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva. Tampoco tuvo suerte el Atlético Curi Señor Femenino, que cayó goleado en Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño por 10-0. Un partido que se fue al descanso con 3-0 a favor de la saluqueña y que luego ya en la segunda parte pues aumentaría el número de goles y por tanto la diferencia en el luminoso. Jugaron el resto de equipos de los tres clubes ubriqueños, del Ubrique Unión Deportiva, Atlético Ocuri y Deportivo Ubriqueño en sus respectivas categorías, y también tenemos que hablar del debut ya de los primeros equipos del CABU en competición. Debutó el Junior masculino con una cómoda victoria fuera de casa ante el DKV Jerez por 54-74, y también debutó con victoria el Paco Bazán CABU infantil masculino con una victoria por 33-25 en casa ante el Yari Clínica Dental de San Roque. Por lo tanto, buen arranque para los dos primeros equipos del CABU que entran en competición. También nos tenemos que quedar a lo largo de esta semana, con la novena edición del Rally Slick de Sevilla, penúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía, con Sergio Álvarez Borges y Conchi Gil en una 14ª posición del Scratch y segundo de la agrupación 4. Por su parte, otro ubriqueño que tomó la salida, Alberto Domínguez, se vio obligado a abandonar a mitad de rally, solo pudo hacer 4 tramos. Y en el apartado, en la categoría de regularidad Sport, José Antonio Chacón Corpas y Abraham Espinosa consiguieron la tercera posición. También el pasado viernes se disputaron las finales del trofeo de feria de tenis. Manuel Real pues volvió a llevar la victoria en este torneo. De hecho, vamos a hablar a lo largo de esta semana de todos estos temas. Hoy nos centramos en el fútbol. Vamos inmediatamente a la breve crónica del partido que se disputó, como decimos, en la tarde del sábado en el Antonio Barbadillo. En cuanto a ocasiones, pues tampoco podemos destacar muchas porque, insistimos, fue un partido con muy pocas ocasiones. Mucho juego directo por parte del Club Deportivo San Roque y un Ubrique Unión Deportiva contagiado que tampoco puso en práctica pues lo que es su filosofía, lo que al menos intenta inculcar a sus jugadores, bajar el balón, tocar e intentar meter el máximo peligro posible a través del juego por banda, engrandar el campo. Pues eso es lo que no vimos en el pasado sábado. La verdad que al menos la primera parte fue muy disputada, muy igualada, sin un dominador claro en el juego. De ninguno de los dos equipos se impuso. Mucho centrocampismo, ya decimos, uno con un juego más directo. El Ubrique Unión Deportiva nunca terminó de sentirse cómodo sobre el terreno de juego. Hubo llegadas, claro que hubo llegadas, llegadas de peligro, podríamos decir, más del Ubrique Unión Deportiva en la primera parte que del rival. Pero llegadas que no concluyeron con ningún tiro a puerta, porque el Ubrique Unión Deportiva apenas tiró a puerta durante todo el partido. Fueron, por ejemplo, una internada por parte de Fran, el juvenil que debutó el pasado sábado, una contra iniciada por Aníbal, abría a la izquierda para la internada de Fran, centra y no llegaba por muy poco Peluca en el segundo palo, solo llegaba para rozar el balón pero no cogía dirección a puerta. Eso fue después de que esa jugada, digamos que de las más destacadas de esta primera parte, llegó después del gol del conjunto del San Roque, cuando no existía ningún dominador claro y ninguna ocasión había llevado mucho peligro a las porterías, en una pelea dentro del área entre Ibrahim y un defensa del Ubrique Unión Deportiva, en este caso, digamos una pelea de Ibrahima en el cuerpo a cuerpo. No supo mover muy bien su cuerpo para girarse y fusilar en un balón, fusilar a Alberto y poner ese 0-1. Después llegó esta jugada que decimos de Fran por banda y ese remate al que no llegó por muy poco Peluca, y luego pues también otra jugada, otro centro, en este caso en el área del San Roque, al que llegaba Gago casi con todo a favor, pero un compañero remató antes y le quitó prácticamente el balón de la testa. Así terminó la primera parte, como decimos, muy pocas ocasiones. La segunda sería más de lo mismo, aunque lo intentó el Ubrique Unión Deportiva. El conjunto del San Roque se encerró atrás e intentó salir a la contra, a defender el resultado, básicamente. Tampoco es que se esmerara mucho en rápidos contragolpes. Pero bueno, en el minuto 48 tuvieron una ocasión, un balón franco delante de la portería y el jugador del San Roque lo mandó a las nubes. En el minuto 64 Fran remataba un remate de córner, aunque no remataba bien y salía el balón fuera. A falta de 10 minutos, otra ocasión del conjunto del San Roque, otro tiro que se iba fuera, otro tiro lejano que se iba fuera. Ya ven que tampoco fueron jugadas de mucho peligro. Y en el mismo minuto también otro intento de remate de Flores en un córner, en el que no remataba bien, remataba con el cuerpo y mandaba, bueno, el balón no cogía portería. Pues poco más podemos añadir de este partido. Ya decimos que muy pocas ocasiones, un Ubrique Unión Deportiva gris y un San Roque que se llevó pues un premio, el premio de los 3 puntos, al aprovechar la única ocasión clara que tuvo durante todo el partido. Pues con los protagonistas tuvimos la ocasión de hablar después del partido, como siempre. En primer lugar tuvimos la ocasión de charlar con Oliva, jugador del Ubrique Unión Deportiva, David Oliva, que bueno, que nos comentaba que se habían encontrado un equipo bien plantado y que les habían ganado todos los duelos, no habían podido meterle mano de ninguna de las maneras. Hablaba de que tampoco es que el rival hubiera sido muy superior a ellos, pero eso sí, insistimos en eso, en esos duelos divididos, en esa segunda jugada sí fueron superiores a los ubriqueños, y eso es lo que finalmente le terminó dando la victoria, o podríamos considerar como una de las causas que terminó darle la victoria al equipo visitante. Escuchamos a David Oliva. Bien, estamos hablando, vamos a hablar ahora con Oliva, jugador del Ubrique Unión Deportiva, que hoy pues no ha podido sacar los tres puntos de aquí de Ubrique. Oliva, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado hoy al equipo? Nos hemos encontrado un equipo bien plantado en el campo y no hemos podido meterle, no han ganado todos los duelos, no hemos podido meterle mano por ningún lado. Han sido no superiores a nosotros porque tampoco han tenido muchas ocasiones, pero no han ganado todos los duelos y hemos sido en los duelos hemos sido inferiores a ellos. Y ahí ha sido lo que ha determinado el partido. Ocasiones ha habido pocas, pero la verdad que nunca se ha terminado de ver cómodo sobre el terreno de juego, ¿no? Hemos estado muy incómodos, aparte de que ellos iban fuertes los duelos. Nos han ganado todos los duelos y ya nosotros nos hemos puesto nerviosos al final y no hemos estado cómodos en ningún momento del partido. ¿Algunas líneas parecidas quizás a la del primer partido, Rayo San Luqueño? Ahí también, a ver, que os veía falta de ideas, ¿no? Sí, llega un momento que cuando las cosas no salen, la idea de jugar balón no ha salido, de dar dos pases de que no lo hemos hecho, no hemos jugado por la banda que es nuestra idea y cuando las cosas no son para nosotros. ¿Y eso por qué ocurre? Porque traíais una raza de juego, digamos, los últimos partidos muy muy buena, ya se veía como un tropiezo el primer partido, ¿no? Sí, porque en San Bernardo hicimos un buen partido, hicimos una primera parte de escándalo, jugando a lo que queríamos, y no hemos encontrado de nuevo con el mal juego y con la idea no muy clara. Se fue como algunas veces bloqueado, abusando también de balones largos, ¿no? Es lo que muchas veces nos pide de balones largos, pero cuando las cosas no salen entendemos que buscar otras ideas, otras cosas que cambiemos el juego, porque en algunos momentos cuando se nos nublan las ideas no tenemos una segunda opción de juego para solucionarlo. Claro, habéis tenido alguna llegada de peligro, pero la verdad es que el equipo no ha tirado a puerta. No hemos tenido ninguna oportunidad de juego, no, es que el segundo portero de la segunda parte ni lo hemos probado. Hemos tenido muy pocas ocasiones. El juego no ha sido claro y cuando el juego no es claro no llegan las ocasiones. ¿Esto cómo se le da la vuelta? Esto es el martes a por más, el martes entrena como nunca y la semana que viene nos llevamos los tres puntos seguros. Que se os ve que haría acontecido, ¿no? Después de un partido como esto. Supongo que es lo que decimos, venéis de una tendencia positiva, pero bueno, que tampoco hay que tomárselo Que va, ni mucho menos. ¿No? Ni cabeza arriba, que hemos peleado. Se nos ha visto un juego regular, pero bueno, para adelante y la semana que viene nos traeremos los tres puntos para casa. Pues nada, pues muchas gracias. A ti. Nada, a levantarse. Vamos al lío. Ahí estaban las palabras del jugador ubriqueño. Y un poco más contrariado, pues su entrenador Mario Casillas nos hablaba de que no había salido nada en la tarde del sábado y que el Ubrique no había sido el mismo. No se había llegado a encontrar con su juego. Enfrente habían tenido un buen equipo con un sistema, bueno, con tres hombres atrás, dos arriba fijos. El centro del campo de Ubrique Unión Deportiva no terminó nunca por hacerse con el dominio, no fueron dueños de la situación. Y claro, eso permitió que se jugara prácticamente a lo que quería el equipo rival. Que una vez que consiguieron el gol, pues se metieron atrás y ya pues fue una lucha aún más complicada, ¿no? Si cabe el intentar igualar con más corazón que con cabeza. Estaba Mario muy contrariado porque decía que le había faltado plasmar la idea que tienen de echar el balón abajo, de tener la posesión. Insistía en que en los partidos en los que no tienen balón, ellos terminan pasándolo muy mal. Además, hablaba de que este partido había sido un punto atrás y no por los puntos, nos comentaba, un paso atrás, perdón, y no por los puntos, sino por la forma en la que se han perdido tanto este partido como el primero de la competición liguera. Entonaba el mea culpa, comentaba que él era autocrítico, que la culpa había sido suya de plantear lo que ellos quieren, echar el balón abajo, y finalmente esto no se hace, pues él se consideraba como responsable de que el Ubrique Unión Deportiva cayera el pasado sábado, sufriera su segunda derrota de la temporada. Escuchamos a Mario Casillas. Bien, estamos ahora con Mario después de este partido. Como decíamos, el Ubrique Unión Deportiva se ha dejado los tres puntos en casa. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, decía algo. No ha habido manera, ¿no? Hoy. Muy mal hoy. Hoy tocó la parte mala y muy mal, no se ha visto nada. Y no ha habido, no hemos sido nosotros. ¿Qué le ha pasado al equipo hoy? Porque veníais con mucha ilusión, ¿no? De conseguir una nueva victoria en casa, que hiciera buena el empate de la semana pasada. ¿Qué le ha pasado al equipo? Prácticamente no hemos encontrado nuestro juego. Ellos tenían un buen equipo, un sistema bastante atrevido por parte de ellos, con tres atrás y dos arriba fijos. Y nosotros, pues la verdad que Francis, Aníbal y Gago Flores lo han estado bien. Parece que no hemos leído un poco el partido por ahí, lo hemos intentado en el descanso, pero creo que ha sido peor lo que hemos planteado, porque nos ha plasmado y no había forma de tardar cuatro autos seguidos. Nos metieron el gol, echaron el equipo atrás un poco, siguieron con los dos arriba, pero nos ha faltado mucho el plasmar la idea que tenemos, que echar el balón abajo, confiar y toque, tener mucho balón. Si te das cuenta, estamos viendo que en el momento que hay partidos que no tenemos balón, lo pasamos mal. Por lo tanto, eso es lo que hay que seguir trabajando y seguir explicándole al equipo y que tengan esa idea clara. Hoy ha sido un paso atrás, totalmente. Un paso atrás, no por los tres puntos, podemos perder tres puntos en cualquier lado, pero sobre todo son por las formas y demás. Aquí no podemos hacer los dos partidos que hemos hecho, no podemos hacer. Centro campo como que se ha visto superado, sobre todo por la intensidad del rival, ¿no? A pesar de que llegaron cinco minutos antes del comienzo del partido, han estado enchufados desde el minuto uno, ¿no? Sí, puedo sacar un poco también. Hoy teníamos a Álvaro, no teníamos a Álvaro y a Mario en la parte de atrás, entonces optamos por poner a Gago de central. Y quizá la intensidad que pone Gago Flores ahí en el centro, pues ha faltado Gago y puede que sea culpa mía el que no hayamos ganado hoy el centro del campo al principio. Pero bueno, hemos intentado otras cositas. En la primera parte creo que nos hemos merecido meter algún golito. Hemos tenido tres, cuatro ocasiones ahí claras, sobre todo Lolo. Y no lo hemos metido y ellos han tenido una ocasión en la primera parte. O sea que tampoco es que el partido de la primera parte ha sido una barbaridad ni un desastre. Sí te digo que la segunda parte tenemos que reaccionar y tenemos que responder y tenemos que poner ese poquito de intensidad que nos ha faltado también. No, ocasiones ha habido poquísimas por parte de ambos equipos, incluso me atrevo a decir que quizás el 0-0 hubiera sido el resultado normal, ¿no? Si no hubieran tenido ese golpe de fortuna, ¿no?, en el gol. Sí, hombre, yo creo que por lo visto, o sea, por lo que se ha visto hoy, no nos merecemos ganar, está claro, pero ellos tampoco se merecían, creo. Han estado muy bien plantaditos, muy serios, pero tampoco han querido balón, tampoco han estado nada más quedando pelotazos, y hoy lo que se ha visto es el cielo de Ubrique, que hoy no hemos visto el verde, que es lo que hay que ver. Por lo tanto, soy autocrítico, culpa totalmente mía de que hay que plasmar que queremos echar balón abajo, y si no hacemos esto, aquí yo soy el máximo responsable y siempre lo seré en estos momentos, y si no echamos el balón abajo, pues el martes se volverá a explicar y seguiremos con la idea. Vuelvo a repetirte, un paso atrás, sobre todo en lo visto en el campo y con ganas de que llegue el martes. De nuevo se nota, porque cuando el equipo no tiene idea, empieza otra vez con los balones largos, que es lo que no queréis vosotros, ¿no? Y un balón en largo, uno de 10, yo siempre digo uno de 10. Uno de cada 10 llega uno nada más, por lo tanto no vale, las líneas son para respetarlas y hay que jugar balón por bajo y hacerlo rápido. Entonces eso es lo que entrenamos, y si no se plasma en el partido, pues lo pasamos mal. Hoy es una pena, porque también la gente que ha venido un sábado como es hoy, yo qué sé, quería lo menos dar buena imagen y sobre todo que vieran que estamos trabajando bien. Entonces ahora, hoy ves que es un paso atrás en el juego, un paso atrás en los puntos, pero bueno, esto es muy largo y optaría por darle un voto de confianza a este equipo que estamos trabajando bien y nada, lo que hemos perdido en casa lo vamos a ganar fuera seguro y vamos a seguir trabajando con ilusión y con ganas. Hoy un tropiezo y nada, aquí el máximo responsable soy yo, como te digo, y las críticas totales van a ser hacia mí porque soy el responsable. Bueno, son cuestiones puntuales, digamos, en el juego, porque luego por actitud y por lucha no ha sido. El equipo ha luchado, eso sí, ha tenido un rival peleón enfrente que le ha ganado muchas veces, ¿no?, la partida, pero vuelvo a insistir, se ve que compite. Sí, pero si peleamos, como yo digo, sale un jugador y sale con la blusita empapadita, si no has hecho lo que hay que hacer, ¿para qué vale correr sin, como un pollo sin cabeza? No vale. O sea, si luchamos sin cabeza, es que no estamos haciendo nada. Simple y sencillamente estamos dando un poco la cara, sensaciones de que parece, pero en la grada no se puede escuchar en vez de las palmas. Por lo tanto, te digo que hay que mejorar muchas cosas y sobre todo, saber a qué jugamos. En el momento de eso se nos olvida mal asunto. Que el partido, a lo mejor, si fuera sido el empate, estábamos hablando de otra cosa. Pues yo creo que no. Yo te sería igual de sincero y te diría que no es que me vaya enfadado, me voy contrariado a lo que he visto. Y más que nada, la idea que tenemos la tenemos que plasmar porque nos está yendo bien. Entonces, si nos está yendo bien, no sé por qué. Quizá por lo que estoy diciendo. Álvaro lo he echado en falta hoy, ahí atrás en el centro de la defensa. Pero bueno, no es excusa para ninguna, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tocar el balón y sobre todo con sentido. Y hoy había poco sentido, había jugadores muy espesos que tienen que dar ese pasito adelante, como en el centro del campo, que ya sabemos quién son. Y nada, pues hablarlo el martes con ganas de que llegue para ir corrigiendo cosas. Y estos partidos son los que me dan a mí más ilusión y más ganas de demostrar que tenemos equipo y tenemos ganas de hacer las cosas bien. Claro, cuando el centro del campo no carbura como vosotros queréis, vale, ha habido acercamientos a puerta, pero prácticamente no habéis tirado. Se acerca con corazón, pero sin idea. Entonces no hay, si te das cuenta, por banda apenas hemos llegado. Si nosotros, nuestra idea es jugar mucho por las bandas, hacer campo grande, hacer el campo rápido, hacer el campo largo para ellos. Y si eso no lo hacemos, pues pasa eso. Que tenemos muchas ganas, muchas ideas, o sea, muchas ganas, mucho corazón, pero ideas pocas. Hemos puesto incluso prácticamente cuatro hombres arriba en las últimas 10 minutos con prácticamente dos centrales. Y es que no, el pelotazo nosotros no lo entrenamos, no sabemos cómo es, y por eso te digo e insisto que nosotros tenemos que jugar lo que sabemos. Mario, has tenido que recurrir a un juvenil, a Frank, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Por cierto, creo que ha trabajado muy bien. Frank, date cuenta que en su equipo es lateral izquierdo y ha estado de extremo prácticamente toda la segunda parte y creo que nos ha dado mucha alegría en banda y sí tengo que destacar eso. O sea, hay que destacar que el debut de Frank este año pues ha sido muy bueno. Yo confío en como tú sabes, los juveniles, y de eso date cuenta los minutos que ha jugado, que ha jugado bastante, y por mi parte pues creo que tengo que dar la enhorabuena al partido que ha hecho Fran, el juvenil, y esa es la idea es esa ilusión, esa gana, ese ímpetu y esa gana de seguir creciendo. Se confirma eso que nos decías al principio de temporada, que vas a contar con el juvenil, ¿no? Sí. Cuando sea necesario, cuando también su equipo no se resienta, ¿no? Sí, de eso date cuenta, hoy jugaban también fuera, jugaban a las 5 creo que era, o a las 4 y media, y nada, hablamos con Melli, él trabaja, dice, yo trabajo para el equipo senior y esto es un club y aquí trabajamos todos para el mismo sitio y date cuenta que sí, y la ilusión esa siempre viene bien a un vestuario, la ilusión que ponen los juveniles y la calidad que también nos dan, pero te digo que hay que seguir contando con ellos. ¿Cómo se levanta ahora esto? Nada, el equipo, el ánimo como lo has visto, porque se ha visto que había acontecido ahí y algo enfadado, ¿no? Por cómo ha salido, ninguno ha salido contento, que eso también por parte del entrenador hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que son ellos mismos los que no han salido contentos y saben que no se ha jugado bien, ¿no? Sí, por ejemplo, date cuenta, yo el primer partido me iba muy, ¿te acuerdas? Muy enfadado, muy contrariado, muy... Ahora hoy no me vi contento con el juego, pero ellos se han dado cuenta, o siguen, cuando no lo hacemos bien ellos ya se dan cuenta que no es nuestra identidad, no es nuestra forma. Entonces creo que ahí hemos dado un paso, ellos ya saben que es la idea que tenemos. ¿Y cómo se levanta esto? Pues entrenando duro el martes, entrenando duro el jueves, el viernes y con ganas de que llegue el partido de BG, que tenemos que demostrar que ha sido un partido, no ha sido bueno por nuestra parte y nada, pues a luchar y hacer las cositas bien. Y este grupo es muy fuerte mentalmente y anímicamente y nada, trabajamos y al lío. Pues nada, Mario, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Jesús, por... Bueno, enhorabuena por seguir luchando, exactamente. Gracias a ti, Jesús. Y por último, también tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del Club Deportivo San Roque, con Raúl Moreno, que nos hablaba, bueno, se mostraba contento por los 3 puntos logrados por su equipo, insistía en que prácticamente no habían llegado a última hora, el autobús había sufrido un percance, no habían podido llegar a tiempo para calentar, pero sin embargo el equipo llegó muy motivado y desde el minuto 1 le imprimió al juego tanta intensidad que, bueno, pudo con el rival. Nos comentaba eso, no reconocía pues que su equipo, que habían tenido esas ocasiones, que había tenido la suerte de meter un gol en esa primera parte y que ya a partir de ahí lo que intentó fue aguantar el resultado. insistió en que su equipo jugaba, cuando jugaba un poco más directo, cuando un equipo juega un poco más directo, el que gana la segunda jugada es el que se lleva el partido. Y eso es lo que explicaba él como uno de los secretos de que su equipo finalmente se llevara los tres puntos del Antonio Barbadillo. Comentaba que esa segunda jugada las habían ganado casi todas. Escuchamos a Raúl Moreno. Nos encontramos ahora con Raúl Moreno, entrenador del Club Deportivo San Roque, que hoy se ha llevado los tres puntos en un duelo. Supongo, Raúl, que un campo que no siempre es fácil para los rivales, estaréis muy contentos, ¿no?, por lo logrado hoy. Pues sí, la verdad que sí, un campo difícil aquí como es Ubrique. Sabíamos que aquí íbamos a sufrir bastante. También hemos tenido nuestras tres o cuatro ocasiones al principio del partido, hemos conseguido meter una y ya la verdad es que hemos intentado ya aguantar el resultado, no hemos querido ir por más porque siempre lo suyo ya hemos metido gol, aguantar el resultado. Lo curioso que es el fútbol, llegáis tarde, sin apenas calentar, pero el equipo desde el minuto uno está súper enchufado, ¿eso cómo se consigue? El equipo viene, está muy motivado, desde que hemos empezado esta temporada está muy, muy motivado y la verdad es que, como ha dicho, el autobús, la verdad que hemos tenido un problema ya con el autobús, nos hemos perdido en el camino, y hemos llegado aquí con la hora justa, no hemos podido calentar, pero el equipo está muy, muy motivado. Si hay un punto, ¿no?, que os ha diferenciado con el equipo local, ha sido sobre todo lo que acabamos de decir, esa intensidad, ¿no?, que ha mostrado el equipo, ha dominado el centro del campo, ha ganado los balones divididos. En ese aspecto, digamos que el físico se ha impuesto, el vuestro de ellos. Claro, el físico, y además que aquí tú sabes que cuando juega un poquito más directo, la segunda jugada, el que gana la segunda jugada es el que se lleva el partido. En esta vez hemos estado afortunados la segunda jugada y la hemos ganado casi todas. Y de una de ellas ha venido el gol de Ibrahima, que ha sido dentro del área, con el cuerpo ha podido driblar y ha sido un gran gol, la verdad que es un gran gol. Uh-huh. Ha sido un partido con muy pocas ocasiones, ¿no? Por ambos por parte de ambos equipos, defensivamente también había estado muy correcto, ¿no? Nosotros la verdad que hemos estado bien, después faltando unos 20 minutos he puesto una línea de 4, porque nosotros salimos siempre con línea de 3, ¿vale? Hemos puesto una línea de 4 defensiva. Y peligro, ellos han tenido, creo, una ocasión clara en la primera parte. Ya la segunda parte sí, balones bombeados, pero peligro cero. Y nosotros la verdad que tampoco hemos tenido muchas ocasiones de gol en la segunda parte. Nos hemos dedicado a lo que te he dicho antes, a aguantar el resultado. Claro, nos decía precisamente Mario, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que el Club Deportivo San Roque, que tu equipo desde el inicio se la ha visto, ¿no? Quizá es un pasito más que el conjunto, que ellos mismos, ¿no? Que se ha mostrado muy fuerte. Yo creo que ellos han visto que hemos llegado tarde. Ellos estaban calentando, ya han salido bien calientes. Entonces ellos querían que saliera con un puntito más, que es lo que tú has dicho. Y al final la ha restado, ese punto la ha restado. Y nosotros no lo hemos comido. La primera parte es verdad que no lo hemos comido y hemos hecho una primera parte muy, muy buena. Y la segunda es lo que yo te he vuelto a comentar. La segunda parte es aguantar el resultado, que en estos campos es muy complicado de ganar. Y si tiene el 0-1 hay que aguantarlo como sea. Que por cierto nos decía que el planteamiento que has hecho eso con defensa de tres me parece muy atrevido para jugar fuera de casa, pero ha salido todo perfecto. Sí, vamos, yo estoy valiente, la verdad que estoy muy valiente. Yo en casa y fuera siempre salgo igual. Y después como vaya surgiendo el partido ya hacemos algunas variantes, pero nosotros siempre salimos con línea de tres y cinco centrocampistas, siempre. Se ha visto un equipo muy equilibrado, muy, muy trabajado. Creo que tenéis ahí sí. una buena mezcla de jugadores. Se ha visto mucha veteranía también, ¿no?, sobre el terreno de juego. Tenemos veteranía, tenemos a Mati, Rubén Cárdenas al centro del campo, que son perros viejos, como digo yo. Después tenemos a José, mediapuntita número 14, que es un espectáculo de niño que viene recién salió de juvenil. Eso, yo creo que el año que viene se lo van a pelear, todos los equipos se van a pelear por él, porque es un jugador que va a deslumbrar mucho este año. Este año estáis en una situación parecida al Ubrique, que venís de primera andaluza. ¿Qué objetivo tenéis? Bueno, nuestro objetivo es ascender, porque el año pasado tuvimos mala suerte, nos salvamos, pero al bajar el Jerez y el Guadalcacín nos arrastraron. Entonces esto es más complicado todavía, porque tú te salvas, sumas 36 puntos, te igualas con el tercero, y porque bajes un equipo de una categoría superior, te arrastres, yo no lo veo justo. Pero bueno, esto es las normas del fútbol y hay que aceptarlas. ¿Tenéis un equipo similar del año pasado en cuanto a plantilla? Sí, la verdad que no, hay muchos nuevos. Tendré de la plantilla 6 jugadores. 6 jugadores, los demás todos nuevos, lo he buscado yo este año, que también soy director deportivo aparte del entrenador. Es un equipo amor de a mí, a lo que yo quiero jugar. Y la verdad que está dando resultados en principio. Vamos a ver si terminamos y conseguimos el objetivo, que es ascender. Uh-huh. ¿Cómo ha sido este comienzo de liga? ¿Esto, digamos, es una imagen de cómo han sido el resto de partidos? Pues el primer partido contra la Balona, la verdad que jugamos en casa, dominamos todo el partido, estuvimos muy bien. Íbamos ganando 1-0, ellos tuvieron que ya que asustar un poquito más y le cayeron el segundo, pero la Balona es un equipo que es fuerte, pero es muy joven. Es joven y yo creo que va a pecar en esta categoría por la juventud. Después fuimos a, después de La Balona, fuimos a Tesorillo. Tesorillo es un campo muy difícil. Muy difícil, empatamos a cero, el campo del Tesorillo allí poca gente va a puntuar. Es más, el Chiclana la semana pasada fue y tampoco puntuó. Bueno, sí, puntuó igual que nosotros. Puntuó un punto, quedó 0-0. Después en casa volvimos a jugar contra Rayo Sanluqueño. Es que nuestro juego cambia un poquito de casa afuera. En casa tenemos mala pelota, mala posición de la pelota, queremos tenerla más. Aquí hay que puntuar, fuera hay que puntuar. Y ganamos a Rayo 2-0 también. Después fuimos al torno, que ese partido fue mejor que olvidar. Nos insultaron a los jugadores que tenemos nosotros de color, de racista, demás. Tuvo 15 minutos el partido parado porque los jugadores no querían jugar. Vamos, y es normal, es normal. Pero como se encontró al hombre que fue, el presidente Sendo, nos dijo, por favor, que termináramos el partido. Y sobre todo, que ellos quisieron terminarlo, porque yo entré al vestuario y digo, ustedes mandáis. Si queréis, jugamos, si no, nos vamos. Y perdimos 1-0, pero allí va a ganar poca gente. No por el equipo, ¿eh? El equipo es agresivo, pero el público no es bueno. Con el Ubrique Unión Deportiva se enfrentaste el año pasado en la fase de descenso. ¿Venías con las ideas claras de cómo había que jugarle al equipo? Por eso veníamos nosotros. Digamos, quitarle el... Ahí va, porque el año pasado nos pusimos igual, ganando 1-0. En la primera parte pudimos ganarle 2-0, 0-2, 0-3, nos fuimos 0-1 y la segunda parte fue al contrario. Nos metieron ellos el 1-1 y se pudieron llevar el partido en la segunda parte. Por eso lo que queríamos nosotros era meter gol y aguantar el partido. Ya está, si hay que darle el balón a ellos, se le da un poquito el balón y nosotros lo vemos siempre de cara, que es lo bonito de lo que toca en el fútbol, que hay veces que no se juega al fútbol, pero al final y al cabo lo que se ve son los puntos. Nada, pues muchas gracias, enhorabuena por la victoria. Venga, muchas gracias a ustedes. Pues ahí quedaban las impresiones de algunos de los protagonistas de este partido, que terminó con derrota del Ubrique Unión Deportiva por 0-1. Decir que en el conjunto ubriqueño estuvieron o jugaron la convocatoria encabezada por Alberto, con Álvaro Prieto, Lolo, Peluca, Aníbal, Francis y Juan Flores, Josué, Julio Sánchez, Juanpe y Dani Gago. También estuvieron David Menacho, Pedro Pazo, Francisco Yucia Barragán y David Oliva. En lo que se refiere ya a resultados de la jornada, pues estos fueron: el San Bernardo 1, Vejer Balompié 0, Afición Jerez 3, Castellar 1, Juventud Saluqueña 1, Chipiona 1, San José Atlético 1, Real Balompié Pericalinense 4, Ciudad de Cádiz 1, Tesorillo 0, Chiclana Industrial 0, Rayo Sanluqueño 1 y Cádiz Club de Fútbol 6, El Torno 1. Ciudad de Cádiz es el líder con 12 puntos, 10 puntos tienen San Bernardo y Chiclana, que sufre pues su primera derrota de la temporada. El San Roque 10 puntos, Rayo Sanluqueño 10 puntos, 9 puntos Afición Jerez y Vejer Balompié, 7 puntos en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, 6 el Cádiz, 6 el Torno 2009, 6 también Castellar, 5 puntos Tesorillo y Chipiona, 4 puntos Real Balompié Pericalinense y Juventud Sanluqueña, cierra la tabla con 0 puntos el San José Atlético. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Vejer Balompié. Vamos rápidamente también con el repaso del resto de la jornada. En la segunda andaluza senior femenina, derrota del equipo de Luis Miguel Fernández por 10-0 ante el Atlético Sanluqueño. Le pasó por encima el conjunto sanluqueño, pues que actualmente ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria, que ha empatado un partido y ha perdido otro. Y bueno, pues parece que se cebó en este encuentro con la expedición ubriqueña. Al descanso ya ganaba 3-0 el conjunto local. En la segunda mitad amplió esa diferencia hasta llegar a los 10 tantos. Jugaron por parte de Atlético Curi, o aparecen en acta, Andrea Ramírez, María Ángeles Saborido, Leo, Lorena Ruiz, Luisa, Estefanía Jaén, Maya Vega, María Salas, María Ramírez, María de la Caridad Saborido y Zaida Gutiérrez. También estuvieron María Mateos, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Laura Gómez y Alejandra Gallardo. En lo que se refiere a los resultados de la jornada, Benalup 1, Arcos 6, Bolivia 0, Doña Blanca 4, Barbate 1, Escuela Bahía San Fernando 0, Safa San Luis 1, Jerez Femina 0, San Fernando Isleño 5, La Salle 0, Cádiz 2, Juventud Saluqueña 1, Ciudad de Cádiz 0, Club Deportivo Algeciras 4. Lidera Guadalcacín con 15 puntos, aunque en este caso el San Fernando Isleño tiene 18. La verdad que no entendemos muy bien esta clasificación porque el San Fernando Isleño ha ganado sus 6 partidos, tiene 18 puntos, Guadalcacín los 5, 15 puntos. Sin embargo, Guadalcacín está por encima en el marcador. Suponemos que será cuestión de del golaveras. 15 tiene Doña Blanca, 13 Atlético Sanluqueño, 12 Jerez Fémina, 10 Algeciras, 11 Safa San Luis, 9 Cádiz, 8 puntos La Salle, 9 puntos Arcos, Escuela Bahía San Fernando, 6 Juventud Chiclana, 3 Barbate y Atlético Curi, 0 puntos Ciudad de Cádiz, Bolivia y el Club Deportivo Benalud. El próximo rival el próximo equipo al que se va a medir el conjunto de Atlético Curi será el Bolivia Club de Fútbol. Vámonos ahora con la categoría juvenil, con la cuarta andaluza y el resultado de los partidos que han disputado los equipos ubriqueños en esta jornada. Por un lado, el Deportivo Ubriqueño venció 4-3 al Calvente con goles de Luis Favero García, 3 tantos consiguió el jugador ubriqueño y otro de Gonzalo Moscoso. Un partido, la verdad, que interesante porque se pusieron los ubriqueños con un 2-0. Antes del descanso logró empatar el equipo del Calvente, que en la segunda mitad se puso por delante con un 2-3 y en los últimos 10 minutos el Deportivo Ubriqueño fue capaz de darle la vuelta al marcador con el gol de la victoria en el minuto 89. Eso por un lado, y por otro lado el Ubrique Unión Deportiva Juvenil también se midió en Arcos ante el Arcos Club de Fútbol Academia, cayó por 3-1, y eso que se adelantó el conjunto de Meji con un gol de Daniel Moreno en el minuto 7. Antes del descanso, en el 25, empataría el Arcos y ya en la segunda parte lograría los otros dos goles que le servirían para darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria. En esta categoría, en esta cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño ocupa la sexta posición y el Ubrique Unión Deportiva la séptima, ambos con 3 puntos. Los próximos rivales, pues el Deportivo Ubriqueño recibe al Bornense Atlético, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Prado de Rey para medirse al Calvente. Nos vamos ahora con la tercera andaluza cadete, con solo un partido, el que disputó el Ubrique Unión Deportiva, porque el Deportivo Ubriqueño descansó. 0-6 ganó el Ubrique Unión Deportiva ante el Bornense Atlético, con goles de Lucas Moscoso en el 13, Alejandro Villagrán en el 21, en el 39 Pablo Rojas y en el 44 Javier Mateos. Y a la segunda parte, Daniel Hidalgo y Alberto Cordón terminaron dándole la victoria a su equipo con ese abultado resultado de 0-6. Tras la disputa de 4 jornadas, el Deportivo Ubriqueño es quinto con 6 puntos. Sexto es el Ubrique Unión Deportiva, también con 6 puntos. Llevan una trayectoria parecida, 2 victorias y una derrota. La próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño se mide precisamente al Bornense Atlético, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Gedura. En la cuarta andaluza cadete, pues tuvimos también un encuentro. Villamartín 7, Ubrique Unión Deportiva 5. Los goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de José Rodríguez Rubiales, que marcó en el minuto 17 y en el 18. También Noel Sevilla, Aarón Perea y Aarón Perea de nuevo, por lo tanto dos goles de Aarón Perea. El partido pues comenzó con el Villamartín poniéndose por delante en el minuto 8, empataba José Rodríguez, como hemos dicho, en el minuto 17, en el 18, en dos minutos le daba la vuelta al marcador, se ponía con 1-1, empataba de nuevo el conjunto villamartinense, pero el gol de Noel Sevilla en el 34 ponía lo suyo por delante. Luego Aarón Perea conseguía el 2-4. Y bueno, antes del descanso el partido terminó con el primer tiempo terminó con 2-3. Al empezar la segunda parte, como hemos dicho, Aarón Perea ponía lo suyo con 2-4. Parece que se le aclaraba la cosa a Lubrica Unión Deportiva, pero nada más lejos de la realidad, porque en apenas 5 minutos el conjunto de Villamartín lograba igualar, poner el 4-4. En otros 5 minutos ya se ponía 5-4, 6-4, acortó distancia en el 86. Aarón Perea con el 6-5, pero en el último minuto de nuevo el Villamartín lograba el definitivo 7-5. Lubrica Unión Deportiva en esta categoría ocupa la décima posición con 0 puntos. Estuvo muy cerca de conseguir su primera victoria en este segundo partido. La verdad que solo se han disputado 2 encuentros. El próximo que disputará el Lubrica Unión Deportiva será aquí en casa ante la Jerezana. Y ahora nos vamos con la categoría infantil, perdón, Atlético Curi 1, Deportivo Briqueño 10, hablamos de la tercera andaluza, goleada del Deportivo Briqueño al Atlético Curi. Pedro Favero adelantó al Deportivo Briqueño en los 14 minutos y con el 0-1, Víctor Panal con 2 tantos, puso a su equipo con 0-3 en el 16 y en el 21, en el 31 Javier Fernández conseguía el 0-4 y Víctor Panal de nuevo el 0-5, antes del descanso. Con esa ventaja se iba el Deportivo Briqueño a vestuarios. Ya en la segunda parte, Víctor Panal volvía a marcar, nada más arrancar ese segundo periodo. Javier Fernández conseguía el 0-7, Pepe Carrasco el 0-8, Alejandro Marchante el 0-9, Víctor Panal cerraba el marcador para su equipo con el 0-10 y Kevin Rodríguez conseguía el gol del honor para el Atlético Ocuri. Y por su parte, el Lubrica Unión Deportiva también venció al Bornense Atlético por 1-7, con goles de Alberto León en el 24, Gonzalo Villagrán en el 43, y acortaba distancia el conjunto del Bornense antes del descanso. Ya en la segunda mitad, pues llegarían los otros 5 goles del Lubrica Unión Deportiva, obra de Alejandro Villanueva, Marcos Gómez, Pablo Román, Alberto León y Pablo Román de nuevo, que fue el que cerró la goleada. Pues eso fue lo que nos dejaron los dos equipos infantiles de tercera andaluza. Ahora mismo el Lubrica Unión Deportiva es el líder de este grupo 1 de la tercera andaluza con 12 puntos y el Deportivo Briqueño ocupa la sexta posición con 6. En este caso el próximo rival del Deportivo Briqueño será el Bornense Atlético y del Lubrica Unión Deportiva el Olvera. Y en la cuarta andaluza infantil también tuvimos dos partidos, los dos se saldaron con victoria ubriqueña. Lubrica Unión Deportiva 6, Guadalcacín 1, Gonzalo Villagrán fue el protagonista del partido con 4 goles para el Lubrica Unión Deportiva. También marcó Carlos Leandro Moreno y David Espazo, que fueron los autores de los goles ubriqueños. Y el Deportivo Ubriqueño se saldó con 0-3 su duelo ante el Gédula, victoria por 0-3, con dos goles de un jugador alevín que jugó con el infantil, David Domínguez, y otro de Fabio Domínguez. 0-3 fue el resultado final de este partido. En esta cuarta andaluza infantil, ¿cómo está la cosa? Pues el Lubrica Unión Deportiva es segundo con 6 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño, en este caso, es octavo con 3 puntitos. Los próximos rivales de estos equipos serán el veterano Jerez de Lubrica Unión Deportiva, jugará fuera en Jerez, mientras que el Deportivo Ubriqueño también jugará en Jerez, pero ante la afición Jerez. El viento. Y vamos a quedarnos ya con el fútbol 7, por ejemplo, la tercera andaluza Levín grupo 1, goleada del Deportivo Briqueño a la espera, 17-0, con 4 goles de Luis Barreno, 2 de José Luis Pérez Amaya, 1 de Javier Bautista, 3 de Manuel Perdigones y 7 goles de David Domínguez. en este mismo grupo, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 1-4 ante el Atlético Ocuri. Marcó por parte del Ubrique Unión Deportiva Mario González Bonilla, mientras que por parte del Atlético Ocuri, Alberto Rubiales, Álvaro Toro y Javier Menacho en dos ocasiones. Un partido en el que dominó el Atlético Ocuri, que llegó a ponerse con un 0-4. En la cuarta andaluza Alevín tuvimos también pues dos duelos en Arcos Club de Fútbol Academia Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria de los arcenses por 5-2, goles ubriqueños de Manolo Ramos y Guillermo Pozo, y un Atlético Ocuri La Jerezana, que concluyó con victoria de los visitantes de los jerezanos por 3-6 en un partido que fue bastante igualado. Marcaron Elena García, Virgilio Pais y Diego Caro para el conjunto del Atlético Ocuri. En la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Ocuri cayó ante el Ubrique Unión Deportiva por 3-6. Por parte del Atlético Ocuri marcaron Alejandro Flores y Alfonso Fernández en dos ocasiones. Por parte del Ubrique Unión Deportiva, Julio de la Rosa, 3, Leo Román, Ovidio Carvajal y Pedro Manuel González. Estamos hablando del grupo 1 de la tercera andaluza Benjamín. En la cuarta andaluza Benjamín, en su grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante la Divina Pastora Sanluqueña por 8-2. Los 2 del Ubrique Unión Deportiva fueron obra de Curro Coronil y Javier Rivero. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, pues el Ubrique Unión Deportiva cayó en Puerto Serrano por 5-4. Los goles ubriqueños fueron obra de Hugo León, Manuel Márquez en dos ocasiones y Hugo Sánchez. Y la tercera andaluza pre-Benjamín, porque este partido era de la segunda. En la tercera, el Ubrique Unión Deportiva ganó a la Jerezana por la mínima por 0-1. Con el gol de Miguel Gómez. Y con esto nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Volveremos mañana con más asuntos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. ¿Has visto tu alma?